redes sociales. Juan Faerman es autor del libro Facebook. Juan, buenas tardes, bienvenido a Contrarreloj, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Bien, Juan, ¿podés escuchar estos dos relatos breves y podemos luego profundizar en el tema? Dale. Buenas tardes, Juan Pablo, buenas tardes. Bueno, te voy a contar un poco, vos ya sabés que desde que apareció la tecnología eléctrica, McLuhan decía que el problema con los medios no era el medio en sí, sino la utilización de estos. Bueno, parece que el mal uso de la red social la convierte en peligrosa. Estoy hablando de Facebook. Ya no se pierde el tiempo en armar notas con letras, con revistas, para amenazar, ni tampoco en hacer llamadas anónimas, sino que ahora las amenazas se hacen cada vez más a través de Internet y de Facebook. Movimientos virtuales bajo el nombre de Negros Villeros al Paredón, Odio a los Floggers o Matemos a Berlusconi se entremezclan con amenazas a personas individuales. Bueno, parece que el anonimato dificulta la investigación de los delitos porque uno perfectamente puede crearse un perfil, pero a su vez ocultar la verdadera identidad a través de esto. Cuando la red social está radicada fuera de la jurisdicción, el trámite es mucho más complejo y cuesta mucho más dinero, obviamente. Las amenazas, la discriminación, la incitación a la violencia son delitos que ya están tipificados en el Código Penal. Lo nuevo es el medio por el cual se llevan a cabo estas conductas. Ejemplos de esta amenaza, por ejemplo, el hecho que fue denunciado ayer sobre un grupo creado en la red social Facebook para acosar a una niña de 10 años. Lo que ocurrió luego de una patota asesinar a una joven en Mercedes. Una joven decidió abrir un grupo en Facebook que se llamaba No Quiero Más Banditas Violentas en Mercedes, y inmediatamente que abrió esto, tuvo dos distintas amenazas de dos diferentes bandas para que cerrara el grupo. Bueno, te dejo lugar para que entrevistes. Ah, muchísimas gracias. Bueno, voy a sentirme como si fuese mi programa y me voy al encuentro de Juan Faerman, porque de estas debes tener muchas más, ¿no, Juan? Sí, a ver, yo lo que pienso es que, o sea, estoy en una parecida de acuerdo con esta declaración y que no te da, no tanto, sí. Dice que cita McLuhan diciendo que el problema no son los medios, sino la autorización. Pero después se tira contra Facebook. Yo no soy defensor de Facebook. Sí, además también te le hicieron parir también a vos cuando estuviste en España. Totalmente, por supuesto. Digo, mi posición con respecto a Facebook no cambió, por más que a mí me hayan censurado. Lo que digo es, igual son dos temas diferentes. Sí. En este caso, mi hipótesis sobre Facebook se basa en que hay conductas que son humanas. Sí. Facebook no hace más que poner de manifiesto, poner de relieve conductas que siempre existieron. Digamos, en el grupo de la chica esta, las razones para odiar a la nena esta. Sí. Digo, yo cuando iba a tercer grado también tenía 4 o 5 que no les caía bien. Sí. y me burlaban y digo, a todos nos lo que pasa es que bueno, hoy es una pantalla más grande, ¿no? También es una cosa como más novedosa, digo, hace poco pasó que mataron a alguien por conociéndolo a través de Facebook. Sí. Digo, ¿qué? ¿La primera vez que matan a alguien conociendo? Sí, tal vez se conocían en un boliche y después se matan después, ¿no? Claro, claro. Es como también otro caso que en Inglaterra echaron a una mesera por Facebook. ¿Cuál es la diferencia con que la echen por teléfono? Sí. Digo, no tiene validez legal. Digamos, le avisaron, la mina no respondía por teléfono, le mandaron un mensaje en Facebook a ver cómo se conectaba. Venite y cobra la que te debemos. Digamos, obviamente es como el tema del momento y hay como una hipersensibilidad. Repito, no digo que Facebook sea el santo de mi devoción, que sean todos santitos, que sea un ejemplo a seguir, pero me parece que también a veces se dramatiza mucho y hay como una tendencia con todo lo que no es muy conocido a que genere una incertidumbre que al no conocerse es más fácil tildarlo de peligro inminente antes de calmarse un poquito y decir, bueno, chicos, es una página de internet. Juan, discúlpame. La diferencia no estaría en que lo hacen público, como este caso que contaba esta chica que echaron a través de Facebook, con que la llamen por teléfono. ¿Quién la hizo público? Los medios la hicieron público. No, porque al ponerlo por Facebook, a través de una red social, que lo ve mucha más gente que una comunicación por teléfono, creo que se hace mucho más público. Bueno, pero hace un grupo y trata de reunir más de 100 personas. Si el medio no es si el objetivo no es masivamente relevante, no va a generar adhesión. Una periodista mexicana me dijo justamente en un caso similar, cuando se murió Michael Jackson, que convocamos a través de Facebook, que fueron 45.000 personas. Sí, pero se murió Michael Jackson. No fueron fans de Michael Jackson, no fueron 45.000 usuarios de Facebook que por ahí odiaban a Michael Jackson o les gustaba Lionel Richie, Lady Gaga. O sea, no Facebook en sí es un medio de comunicación. ¿Cuál es el negocio de Facebook? Todavía no está muy claro. Todavía no está muy claro. Yo supongo que va a tener que ver con algo de base de datos. En mi opinión, lo que yo como empresa lo que iría a buscar a Facebook es la posibilidad de observar a mis clientes posibles en un contexto como en el cual no es tan artificial como un grupo de testeo. Estamos hablando ya más en términos publicitarios, ¿no? Sí. Poder ver la conducta de la gente en un más descuidada. ¿Qué pasa con los datos, con la privacidad? Porque todo el mundo entra, pero después salir es tan fácil. ¿Y cómo en alguna manera esto puede afectarte laboralmente, en relaciones sentimentales? A ver, es una pregunta bastante compleja esa, tiene muchas cosas. Primero y principal, todo lo que está en Facebook lo puso alguien. No es que vino el señor Facebook, se metió en tu casa, te revisó los cajones, sí, colocó esa cinta de autorización. O sea, si hay una foto tuya, es muy probable que la hayas puesto vos. Sí. O algún amigo tuyo, ¿no? O algún amigo tuyo, que el supuesto caso de que sacó una foto con vos, vos lo conocés, sí, tenés la opción de ir, llamarlo por teléfono, ir a la casa, golpearle la puerta y decirle bajala o te reviento. Eso por un lado. Me parece que también se suele hacer como una victimización del exhibicionismo. Nadie obliga a nadie a poner información ahí. Sí. Eso me parece importante también saberlo. O sea, repito, no estoy defendiendo a Facebook, pero tampoco hay que emilgarle cosas de las cuales no le corresponde. Pero no hay mucha transparencia ni a dónde va toda la información, ni tampoco hay mucha transparencia de cuál es el negocio. No, totalmente. Entonces, seguro que no hay transparencia es más, yo te diría que el manejo de los datos es absolutamente turbio. Pero por eso a mí lo que me parece importante, en todo caso, más que quejarse por la falta de transparencia, es tenerlo en cuenta y no volcar cualquier clase de información. Pero si vos lo querés usar para paviar y jugar jueguitos y dejar mensajes ingenuos, todo bien. Ahora, si vos metes información sensible, después no podés echar la culpa a Facebook. En ese sentido, me parece que, sí, tiene manejos muy jodidos Facebook, por supuesto, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de eso. Es como todo. ¿Por qué pensás vos que en tu caso particular te quisieron perjudicar con el tema del libro cuando estabas dando la conferencia en España? En realidad, me parece que son mucho más ingenuos de lo que parece. Es como toda corporación demasiado grande, ¿no? tiene a tener movimientos torpes. Pero yo creo que fue un hecho de torpeza que ni siquiera habían leído el libro, y si lo leyeron obviamente no tiene mucho sentido del humor. Yo creo que ellos tienen como una especie de conducta impune que ante cualquier duda bajan los perfiles de la gente, ¿sí? Tienen una tendencia a la censura en general. Lo que pasa es que yo soy Juan Farman y tengo una roticería, ¿sí? Me bajan el perfil, bueno, está bien, que yo maldeciré un rato y después me abro otro y se acabó. Pero bueno, no contaron con que yo era un enano cabrón que tenía un libro y que eso para mí era una oportunidad para promocionarlo. y por eso, entonces yo agarré, soy guionista, hice un video, generé la atención de la prensa y bueno, les hicieron pelota. Se dieron cuenta que no les convenía eso. ¿Cuántas personas están en Facebook? Mira, aparentemente hay 400 millones de cuentas. A esta altura debe ser un poco más. Esa es información de hace 3 o 4 semanas. Sí. Lo que sí nadie sabe, y tampoco te lo van a decir, es qué porcentaje de esas cuentas están activas. Igual hay mucha gente, digamos que... ¿Los dueños de Facebook son? Mark Zuckerberg tiene el 90%. Hay un grupo inversionista ruso, y Bono, el cantante de YouTube, que todavía compró, creo que, no sé si el 9%, el 1%, tienen que comprar un porcentaje así. Pago 90 palos verdes por un porcentaje de Facebook. ¿Y cuánto factura Facebook? No te lo van a decir jamás. Pero esos datos no se saben. Esos datos no se los van a... Pero vos planteás que de alguna manera es como un negocio futuro, ¿no? Como que todavía no está del todo explotado. Es que no, ese tipo de negocios terminan transparentándose la verdadera potencialidad con los años. O sea, digamos que recién ahora está empezando a funcionar como una cosa a tener en cuenta. Vos fíjate que Amazon.com, que hoy por hoy gana millones y millones, tardó muchísimos años en dar ganancia. O sea, al principio daba pérdida, hasta que en un momento se dio vuelta la tortilla y empezaron a ganar. Lo mismo con Google también dio pérdida durante mucho tiempo. Si hubiese que pagar tan solo un dólar, ¿queda muchísima gente fuera del mercado de Facebook? Por la cantidad de gente que vos mencionas, ¿con tan solo cobrarle un dólar a cada uno? Olvídate, yo creo que se van todos. Yo creo, digamos, por lo menos nosotros en Argentina no estamos muy acostumbrados a pagar por nada. Creo que le buscaríamos la vuelta para entrar. De hecho, eso pasó con ¿cómo se llama? Con Second Life. Sí. Había cuentas gratis y cuentas pagas, y eso determinó que se terminara cayendo a pedazos. Bien, Juan, nos quedan muchas dudas todavía, y seguir recorriendo el libro, que sin duda es por demás interesante. ¿El libro se llama? Facebook. ¿Y vos te llamás? Juan Faderman. Muchísimas gracias por este contacto con Contrarreloj. Que tengas una buena tarde. Igualmente, gracias.